qué lindo, esto es Gorilas. ¿Te levantaste con ganas? No sé. Yo, a mí, la verdad, a la mañana no me da muchas ganas de hacer cosas. No soy de limpiar, de hacer gimnasia. Del espacio publicitario empieza acá. Despegar.com tiene el mejor precio para tus vacaciones en Argentina. Aprovecha estas ofertas increíbles de hoteles con Despegar.com. Hotel Mariloche 3 estrellas desde 126 pesos por persona en base doble, solo en Despegar.com. Hotel en Salta 4 estrellas desde 177 pesos por persona en base doble, solo en Despegar.com. Hotel en Iguazú 3 estrellas desde 195 pesos por persona en base doble, solo en Despegar.com. Elegí el mejor precio para tu hotel. Elegí Despegar.com. Rock and Pop 95.9 FM. Rock and Pop. Sin importar cuál sea el capricho de sus dioses, el pueblo nómade de la música siempre será fiel y responderá. Que la música te lleve. Pepsi, viví ahora. El espacio no tiene fin. Este. Sí. Fin del espacio publicitario. Te hieren en casa y te pegan en la escuela. Te odian si sos inteligente y desprecian al tonto. Te vuelven tan loco que ni podés seguir sus reglas. Ser un héroe de la clase trabajadora es una buena opción. El rock está vivo. Respira, late, grita. No te detiene. Seguí dando pelea. Estás escuchando Rock and Pop, donde el rock vive. Volvé a conectarte gratis con la música. Movistar Free Music. Movistar.com.ar/Free Music. Take me out. Franz Ferdinand. La banda escocesa toma su nombre del archiduque Francisco Fernando, cuyo asesinato fue uno de los detonantes de la Primera Guerra Mundial. Ellos dicen que si bien pensaron en la importancia de la figura del archiduque y lo ambicioso que resultaba llamarse de esa manera, a la hora de bautizarse lo más importante fue que el nombre sonara bien. Lo mismo que debe pasar con la música. Durante el 2004, año en el que lanzaron su primer disco, la banda realizó una serie de fechas secretas bajo el seudónimo de The Black Hands, haciendo alusión a la sociedad secreta que fue responsable del asesinato de Franz Ferdinand. Volvé a conectarte gratis con la música. Movistar Free Music. Franz Ferdinand. Of Monsters and Men. Major Lazer. La mejor música totalmente gratis. Para la comunidad Movistar. Viernes 5 de abril. En vivo desde el Planetario. Ciudad de Buenos Aires. Movistar Free Music. Take me out. Seguilo en vivo en movistar.com.ar/Free Music. Rock and Pop. Despegar.com tiene el mejor precio para tus vacaciones en Argentina. Aprovecha estas ofertas increíbles de hoteles con Despegar.com. Hotel Mariloche 3 estrellas desde 126 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Hotel en Salta 4 estrellas desde 177 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Hotel en Iguazú 3 estrellas desde 195 pesos por persona en base doble. Solo en Despegar.com. Elegí el mejor precio para tu hotel. Elegí Despegar.com. Sale a tomar una brama, oh, decile chao al sofacama. Buena onda. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Rock and Pop 95.9. Probá la nueva H2O Pomelo Pink. Pomelo Pink, sí, sí, la probé en un almuerzo al aire free. Ay, pero qué jocosa, mirá vos. Ah, ¿en serio? Ahí comimos una ensalada Russian. Oh, Russian, ¿puedo seguir o tiene algo para agregar? Es muy creativo. Sí, sí, te agrego de postre una ensalada de fruits, un café double y un té con lemon. Ay, me parto de la risa. Está bien, está bien. Probá la nueva H2O Pomelo Pink. Es rica, tiene el gas justo y es muy refrescante. Perfecta para las comidas de este summer. El mejor precio para tu viaje. Rock. Rock and Pop. Rock and Pop. Espacio publicitario. Vas a verlos como nunca los viste. Muy pronto vas a conocer a una familia muy normal. Los Locos Adams en el Teatro Ópera. El mejor precio para tu hotel. Rock and Pop 95.9 FM Rock and Pop. Sábado 6 y domingo 7 de abril vuelve Cameleva a Buenos Aires. Luego de la exitosa gira por México, el León del Interior vuelve a Niceto con doble. función 6 y 7 de abril. Camelema, en los 10 años de Niceto Club. Anticipadas en Niceto y Ticketek. Sin importar cuál sea el capricho de sus dioses, el pueblo nómade de la música siempre será fiel y responderá. Que la música te lleve. Pepsi, viví ahora. Fin. Espacio publicitario. Volví a conectarte gratis con la música. Movistar Free Music. Movistar.com.ar/Free Music. Take me out. Franz Ferdinand. Major Lazer grabó su álbum debut Guns Don't Kill People, Lasers Do, en los estudios Daft Gun de Jamaica. El mismo fue lanzado en 2009 y contó con la colaboración vocal de varios artistas como Santi Gold, Nin Sky y la rapera Amanda Blanc, entre otros. La producción adicional estuvo de la mano de Afrojack y el dúo italiano Crockers. La banda colaboró en producción con No Doubt y Snoop Dogg, entre otros artistas. Major Lazer lanzará el próximo 15 de abril su segundo álbum titulado Free the Universe. Volví a conectarte gratis con la música. Movistar Free Music. Franz Ferdinand. Of Monsters and Men. Major Lazer. La mejor música totalmente gratis para la comunidad Movistar. Viernes 5 de abril, en vivo desde el Planetario, Ciudad de Buenos Aires. Movistar Free Music. Take me out. Seguilo en vivo en movistar.com.ar/Free Music. Rock and Pop. Rock and Pop. Espacio publicitario. Probá la nueva H2O Pomelo Pink. ¿Pomelo Pink? Sí, la probé cuando iba por la ruta 2. ¡Ah! ¡Qué gracioso! ¿Y yo? Yo la probé en Sierra de la Window. ¡Oh! Otro gracioso más. ¿Alguna otra sierra que te haya quedado? No, pero Bahía White es muy bueno también, ¿eh? Sí, y el glaciar Perito Brown, y te cuento. Claro. Y Tierra del Fire. ¡Bravo! ¡Clap, clap, clap! Probá la nueva H2O Pomelo Pink. Es rica, tiene el gas justo y es muy refrescante. Perfecta para las comidas de este summer. Ahora con el nuevo identificador fiscal tenés todo en uno. Sí, llegó Data Fiscal, el nuevo formulario inteligente de la AFIP que reemplaza a todos los anteriores. Los 5 formularios que ocupaban espacio en tu negocio se reemplazan por uno solo. El nuevo formulario Data Fiscal de exhibición obligatoria para comercios, empresas y profesionales. Ingresá en www.afip.gov.ar. Informate y descarga el nuevo identificador fiscal de exhibición obligatoria. Nuevo formulario Data Fiscal. Nueva tecnología. Más transparente. Más fácil. Todo en uno. AFIP. Administración Federal. Presidencia de la Nación. Rock and Pop 95.9 FM. Rock and Pop. Ataque 77 despide el ciclo acústico en Capital. El 3 y 4 de mayo en el N de Teatro. Anticipate con descuento en el teatro y plateanet.com. Últimos shows acústicos en Capital. Ataque 77 en el N de Teatro, el 3 y 4 de mayo. No te lo pierdas. Este año, si tenés 16 años o los cumplís hasta el 27 de octubre, vas a poder votar. ¿Qué necesitas para hacerlo? Tener renovado tu DNI y estar incluido en el registro de electores que confecciona la Justicia Nacional Electoral. Si todavía no renovaste tu DNI, tenés tiempo de hacerlo hasta el 30 de abril. Para saber si tenés que renovar tu DNI, ingresá en www.mininterior.gov.ar. Todos los DNI son válidos para votar. Presidencia de la Nación. Sin espacio publicitario. 95.9. Hay una tierra donde la marea nos deja a todos. Tierra de Locos. Con Ernesto Tenenbaum. Momento de moverse, momento de saltar, de bailar, de despertarse con energía. La quiero toda, se llama I Want It All. Si lo canta Queen. Lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana. Chichel. Nota más importante de la señora Martina Soto Ponce. ¿Está soltera? Sí, pero las chicas siempre quieren divertir. Tierra de Locos. Yo digo, me cargaban porque yo traduje I Want It All como excelente. Quiero toda. Después te quejas, ¿no? Cuando viene la negra al final del programa, claro, y te bardea, te quejas. Esto tienen va un por Rock and Pop. Rock and Pop. Espacio publicitario. Thank you. beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Rock and Pop 95.9 FM Rock and Pop. Este año, si tenés 16 años o los cumplís hasta el 27 de octubre, vas a poder votar. ¿Qué necesitas para hacerlo? Tener renovado tu DNI y estar incluido en el registro de electores que confecciona la Justicia Nacional Electoral. Si todavía no renovaste tu DNI, tenés tiempo de hacerlo hasta el 30 de abril. Para saber si tenés que renovar tu DNI, ingresa en www.mininterior.gov.ar. Todos los DNI son válidos para votar. Presidencia de la Nación. Y así todos los días, hasta que una mañana se ve que de tanto decirle hola, fue el tipo de seguridad el que me dijo hola a mí. Tampoco el que me invitó a tomar un café, pero qué sé yo, por lo menos le puso un poco de onda. Cuando te quisiste dar cuenta, la simpatía es una epidemia. Pharmacity. La salud también se contagia. Espacio publicitario. Volví a conectarte gratis con la música. Movistar Free Music. Movistar.com.ar /Free Music. Take me out. Si bien el grupo se hizo mundialmente conocido en el 2004 tras el éxito de sus sencillos Take Me Out y The Dark of the Matinee, la formación definitiva se dio años antes, en 2001. Fue en este año cuando a Alex Capranos, Paul Thompson y Bob Hardy se les sumó Nick McCarthy, que regresaba a Escocia después de estudiar jazz en Alemania. Ya identificados como Franz Ferdinand, grabaron de manera independiente el EP Darts of Pleasure, que pensaban lanzar por su cuenta. Antes de que esto pudiera suceder, la banda firmó contrato con Domino Records y el EP fue lanzado a finales del 2003 bajo este mismo sello. Volví a conectarte gratis con la música. Movistar Free Music. Franz Ferdinand. Of Monsters and Men. Major Lazer. La mejor música totalmente gratis. Para la comunidad Movistar. Viernes 5 de abril. En vivo desde el planetario. Ciudad de Buenos Aires. Movistar Free Music. Take me out. Seguilo en vivo en movistar.com.ar /Free Music. El rock no tiene techo, pero encontró una forma de tener fondos. Espacio publicitario. Putos, 30 segundos. ¿Qué haces, nena? Soy yo, Tincho, de vuelta. 22 horas, 30 minutos, 20 siempre segundos. Siempre me vas a decir lo mismo. 22 horas, 22 20 minutos. 22 horas, 30 minutos, 30 segundos. Ahí está, ¿sabes qué? No te lo perdés. 22 horas, 30 minutos, iba a invitar a quemar unas gramas bien heladas, pero... Mañana a las 22 horas nos encontramos en la costanera. 30 minutos. Las oportunidades están en todos lados. ¡Para! Buena onda. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Rock and Pop 95.9 FM Rock and Pop. ¿Sabías que ahora podés combinar cualquier producto de Cablevisión con cualquiera de Fivertel y armarte un combo ideal para vos y al mejor precio? Los que la chamullan mechando palabras en inglés. Upa, tenés una sonrisa muy cute. Ya se armaron el suyo. Llama al 0810-122-0200 y arma tu combo de Cablevisión y Fivertel. Y así todos los días, hasta que una mañana se ve que de tanto decirle hola, fue el tipo de seguridad que me dijo hola a mí. Tampoco es que me invitó a tomar un café. Pero qué sé yo, por lo menos le puse un poco de onda. Cuando te quisiste dar cuenta, la simpatía es una epidemia. Pharmacity. La salud también se contagia. Hay una tierra donde la marea nos deja a todos. Tierra de locos. Con Ernesto Tenenbaum. Es momento de moverse, momento de saltar, de bailar, de despertarse con energía. La quiero toda, se llama I Want It All. Si lo canta Queen. Lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana. Chichén. Nota más importante de la señora Martina Soto Pose. ¿Está soltera? Sí, pero las chicas siempre quieren divertir. Para, déjame Tierra de locos. Yo digo, me cargaban porque yo traduje I want it all como excelente. Quiero toda. Toda y toda. Después te quejas, ¿no? Cuando viene la negra al final del programa, claro, y te bardea, te quejas. Esto tienen va un por. Rock and Pop. Después de viajar kilómetros y kilómetros para encontrar su alimento, es lógico que para el pueblo nómade de la música nunca sea suficiente. Que la música te lleve. Pepsi, viví ahora. El rock no tiene techo, pero la tanda tiene un límite. Fin del espacio publicitario. Rock and Pop 95.9. publicitario. Ataque 77 despide el ciclo acústico en Capital. El 3 y 4 de mayo en el N de Teatro. Anticipate con descuento en el teatro y plateanet.com. Últimos shows acústicos en Capital. Ataque 77 en el N de Teatro el 3 y 4 de mayo. No te lo pierdas. Rock and Pop 95.9 FM. Rock and Pop. En Rock and Pop navegamos a la máxima velocidad de internet con Fivertel. Imaginó un mundo sin fronteras y logró que su mensaje llegue a todo el planeta. La Nación presenta John Lennon, la discografía solista del hombre que inspiró a varias generaciones. Incluye fotos inéditas, narraciones de su vida, letras y mucho más. Desde el 4 de abril, libro más CD a solo 54 pesos con 90. Opcional con tu diario, La Nación. Laberizo. Ni siquiera me dejó. Llega al microestadio de la luz. Sábado 13 de abril, 20 horas. Laberizo. En el microestadio del Club Atlético Lanús. Avenida 9 de julio 1680. Entradas anticipadas en los lugares de siempre. Laberizo. 13 de abril en Lanús. Rock and Pop 95.9. Fin espacio publicitario. Siempre está, no se puede olvidar. Corre dentro de las venas. Calma sobre la piel, calma sin mirar. El sortilegio que siempre estará. Cosas se mueven a otros lados. Solo el recuerdo puede ser lo demás. Es tan difícil dejarla. Es tan difícil dejarla. Where? recrea el cruce de los Andes. Pero en vez de San Martín, va Miki Lusardi. Y del otro lado la espera. Jack, Wings of Destination, Like Kings, Perfect Circle, Franz Ferdinand, The Hives, Kaiser Chips, Hot Chip. ¿Vos querés estar en Lollapalooza Chile? Nosotros te metemos directo en el backstage. Entrevistas exclusivas y una cobertura al estilo rock and pop, donde el rock vive.